Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Con Otros Ojos. Estoy reincorporándome al programa luego de mi viaje a México a participar de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Seguramente más adelante en el programa voy a estar contando algunos detalles de lo que estuvo sucediendo durante esta cumbre. En el día de hoy Leandro no nos va a poder estar acompañando y seguramente Rocío Galván esté llegando ya en unos minutos. Una semana, o un día en realidad, marcado, hoy es se celebra el Día de la Democracia, el 10 de diciembre, que es la fecha en que los presidentes asumen sus mandatos desde la vuelta de la democracia. Si bien, bueno, Néstor Kirchner asumió un 25 de mayo justamente por el adelanto de las elecciones. Va a haber festejos durante el fin de semana. Y hoy también es un día marcado por un anuncio que tiene que ver con el sector energético, que tiene que ver con YPF. Justamente solemos hablar y solemos comentar cuando se firman acuerdos o cuando se avanza en esta producción o en este desarrollo productivo, en lo que es el bloque de Vaca Muerta, que es un bloque de petróleo y gas no convencional, de hidrocarburos no convencional, muy, muy importante, decimos siempre, es el cuarto en petróleo y el segundo en gas, según los estudios que se realizan en Estados Unidos respecto de estas reservas de los no convencionales. Hoy se conoció un nuevo acuerdo firmado con YPF, en este caso con la empresa de Malasia Petronas. El acuerdo implica una inversión de 550 millones de dólares para el desarrollo de petróleo no convencional, en este caso solamente del petróleo, y se firmó justamente en Malasia. Los 550 millones de dólares es el máximo de la inversión y Petronas va a aportar 475 millones de dólares en esta en este acuerdo. Esto va a implicar la perforación de 35 pozos no vamos a entrar en características técnicas, pero implican tanto un desarrollo horizontal como vertical, es decir, que van a estar abarcando toda la zona o toda el área a operar. Para llegar a este acuerdo se realizaron diferentes pruebas pilotos y, bueno, dando que se dieron buenos resultados estas pruebas y se perforaron más de 900 pozos, se van a perforar más de 900 pozos según este acuerdo. El acuerdo, bueno, es con una empresa de Malasia, ya se firmó con la estadounidense Chevron, ya se firmó con Action, Pemex manifestó interés, justamente, bueno, Pemex fue fundamental para que la Argentina finalmente acordara con Repsol el tema de la expropiación del 51% de las acciones. Ese acuerdo que se llega tuvo mucho que ver Pemex, que es el socio mayoritario de Repsol. Con Petrobras también se firmaron acuerdos. ¿Dónde va a ser este desarrollo que se va a hacer de explotación de petróleo no convencional? Como decíamos, es en el bloque de Vaca Muerta, es en la reserva de Vaca Muerta. Ya les digo cómo se llama exactamente, La Amarga Chica se llama el bloque, sí, que, bueno, justamente está ubicado en la provincia de Neuquén. Vaca Muerta no solamente abarca Neuquén, sino que también abarca una parte de Mendoza. Y bueno, todo esto tiene que ver con este proceso que se viene llevando adelante y lo atractivo que resulta o que muestra resultar Vaca Muerta respecto de este desarrollo de hidrocarburos no convencionales que comentábamos al principio. En este caso, pese a digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con no tener muy claro, o bueno, o en algunos casos no decir que no son claras las reglas de juego, o algunos inconvenientes respecto de las inversiones extranjeras en la Argentina. En este caso, el interés es mayor y lo que hacen es sentarse a negociar para ver, bueno, a ver cómo se puede hacer para que diferentes petroleras, las petroleras más grandes del mundo, estén trabajando junto a YPF en esta etapa de desarrollo en lo que es este bloque de Vaca Muerta. La Marga Chica, el bloque que se está trabajando con Petronas, que es esta empresa de Malasia, fue adquirido el 5 de diciembre, si no recuerdo mal la fecha, por YPF. Es decir, que YPF se quedó con todo del paquete accionario y a partir de ahí va a ceder, a partir de este acuerdo va a ceder YPF el 50% de la concesión de este bloque. Pero siempre va a seguir siendo YPF el único que va a, que digamos, más allá de los acuerdos, YPF es el propietario de esa de esa concesión. Como decíamos, el dato es más que interesante, me parece que es un dato que hace al desarrollo energético de nuestro país, que tiene que ver con las posibilidades que abrió esta vuelta de YPF a manos del Estado, y es una noticia que hoy llega claramente para, bueno, justamente para ratificar que se sigue avanzando en este bloque, en este desarrollo de hidrocarburos no convencionales en la zona de Vaca Muerta. Comenzamos entonces así el programa. Jorge Aguayo está en la operación técnica y los acompañamos hasta la medianoche. Auspician con otros ojos. Hace un tiempo, mientras tipeaba la contraseña para entrar al home banking del banco hipotecario, tuve un golpe de inspiración. Y salió esto. Pago de noche. Pago de día. Compruébalo entrando en www.hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario Sociedad Anónima. CUIT número 30500011072. Reconquista 151. 1003. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Banco de la Nación Argentina. Para quienes buscan contar con el respaldo del banco más importante del país. Llame al 0810-666-4444. AGERA. Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Seguimos invirtiendo en el desarrollo energético del país. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Bueno, como les comentaba al principio, mi ausencia durante estos últimos programas tuvo que ver con un viaje que realicé a la Ciudad de México, que tenía que ver con la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Esta fue la sexta Cumbre Mundial de Comunicación Política. Y bueno, fue bastante interesante durante esta cumbre ver cuáles son las formas en que se llevan adelante las diferentes campañas en todo, fundamentalmente en toda Latinoamérica y en Europa. Y también fue interesante ver cómo este fenómeno de Podemos está calando fuerte en todos los comunicadores políticos y en todos los jefes de campaña de los diferentes partidos políticos. Sabemos que el partido político Podemos es un partido de izquierda emergente en España, que justamente viene a representar a todas aquellas personas que no se encuentran, valga la redundancia, representados por los partidos políticos más tradicionales, y que están planteando algo similar, o como plataforma, algo similar a lo que a lo que pasó en la Argentina en estos últimos 10 años, ¿no? Que tiene que ver con justamente con apostar a lo que es el mercado interno, a cuidar puertas adentro, qué es lo que pasa con la industria, qué es lo que pasa con el comercio y con la gente, y atender las necesidades de adentro más que las necesidades, o seguir reglamentos o recetas de afuera. Lo que fue interesante, más allá de esto que se está viendo reflejado, lo vemos cuando leemos noticias del exterior, la preocupación que está generando esta nueva expresión política en España, lo que es interesante es ver desde los comunicadores políticos, porque también son una expresión de lo que está pasando respecto o qué es lo que está pasando hacia el corazón de los partidos políticos de toda la región, e incluso también de España y de Estados Unidos. También resultó muy interesante conocer las formas en que llevan adelante las campañas políticas, y también ver las diferentes contraposiciones, cómo algunos jefes de campaña proponen que lo más importante es el mensaje que se da, y no importa ni quién lo diga, ni cómo lo diga, ni en qué contexto, sino que lo más importante es el mensaje, es el contenido, es la propuesta, y cómo otros jefes de campaña manifiestan que no es importante la propuesta, que la propuesta es lo de menos, que el mensaje es lo de menos, que lo más importante es cómo se dice, cuándo y a quién se lo dice y de qué manera. Es muy interesante esta contraposición de ideas, porque eso significa que no está todo dicho, y que los grandes jefes de campaña que vienen de afuera, fundamentalmente de Centroamérica, a proponerles a los políticos campañas marketineras, campañas que pareciera que se gana una elección a través de una campaña, es interesante ver cómo el debate está, así como lo tiene la sociedad, que se debate entre aceptar un mensaje de campaña tal cual es, o un eslogan, y lo hemos visto que hubo candidatos que han ganado elecciones menores a través de eslogan de campañas muy interesantes, muy atractivos y que llamaban la atención, o de campañas divertidas o de eslogan irónicos, ver cómo eso en un punto no alcanza, hay quienes consideran que no alcanza y creen que hay que agregarle propuestas y creen que hay que agregarle mensaje. Y del otro lado, quienes creen, están convencidos de que sí, de que lo importante es solamente el eslogan, solamente la campaña y cómo se lleva adelante ese eslogan. Y también, como decía al principio, es de alguna manera un debate que se hace puertas hacia afuera en la sociedad, no solamente lo tienen el debate los politólogos o los jefes de campaña o los comunicadores políticos, sino que también ese debate está en la sociedad. ¿Hasta dónde compro un eslogan, o hasta dónde pido o exijo propuestas, o hasta dónde escucho propuestas y atiendo a los candidatos que tienen algún mensaje para darme mucho más allá del eslogan. Eso me pareció muy interesante en esta cumbre, que quedó al descubierto esas contraposiciones que también son las mismas contraposiciones que se dan en la sociedad. Aquel que en la mesa familiar del domingo dice, no, pero vos comprás un eslogan, y el otro que cuestiona que no haya que no haya seriedad o que no haya profesionalismo en la campaña del que el otro acepta. Es bastante interesante que dentro de los propios jefes de campaña, dentro de los propios ideólogos de las campañas, se esté dando el mismo debate. Otra cosa muy interesante que también se vio durante la cumbre tenía que ver con el humor, con el uso del humor, cómo está extendido y está tan utilizado en América Latina, fundamentalmente en Centroamérica, el humor, y en España también vemos justamente muchas campañas que se hacen a través de las redes sociales de Podemos y de otras fuerzas políticas, que tienen que ver con el uso del humor, de la ironía, del sarcasmo, y cómo en la Argentina todavía no llegó tanto ese humor a ser usado en las campañas. Recuerdo la última campaña presidencial, fue la última campaña legislativa, que la izquierda utilizó el humor con el fantasma o era el radicalismo también, que había usado el radicalismo, siempre apeló mucho al humor, sobre todo la juventud radical apeló mucho al humor y siempre lo ha sabido utilizar muy bien y muy creativamente. Pero en la Argentina todavía no se utiliza el humor en campaña, no se ironiza sobre el otro, no se satiriza al otro, y sí está muy instalado y está muy bien visto y es un recurso muy utilizado en Centroamérica, y también es interesante esta contraposición, ¿no? ¿Qué sucede en el votante o en el elector argentino que no siempre recuerda o no siempre pide o se interesa por campañas de humor? Sin embargo, se están viendo cada vez más en la Argentina publicidades que tienen que ver con empresas privadas que apelan al humor o a la ironía o al sarcasmo para atraer a sus compradores, al consumidor. Esto me parece que todavía está faltando que llegue un poco a lo que es la comunicación política, las campañas políticas, ¿no? Esta llegada del humor y de la ironía, siempre sin faltar el respeto, y siempre, porque se ven campañas todo el tiempo en el exterior también que son bastante de mal gusto y bastante faltando el respeto a los otros. En este caso, las que se pudieron ver en la cumbre eran campañas muy interesantes que apelaban al humor, que apelaban a recursos diferentes a los que se ven aquí en la Argentina, y me parece que son recursos muy interesantes y que también está bueno que quienes se encarguen de planificar las campañas políticas sepan que estos recursos existen y que estos recursos se pueden utilizar y son muy interesantes y son muy útiles para atraer al elector y para atraer a la gente. Por supuesto que siempre tiene que estar coordinado con las características del candidato al que se le está haciendo la campaña. No solamente que es una persona sumamente seria, apelar al humor no siempre es el recurso más interesante para utilizar. Pero esa fue otra de las cuestiones que se manifestaron allí en la cumbre y que me parecieron muy interesantes también para destacar. Acaba de incorporarse Rocío Galván, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, estaba terminando de comentar entonces un poco de mi viaje a México y de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Seguimos con el programa hasta la medianoche. Like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. images of broken life which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Holds me under like a restless wind inside a letter. Bueno, y seguimos con el tema político y sí. Vos traías justamente... Sí, hubo una noticia esta semana que fue, bueno, ya estaba medio prevista, pero sacudió bastante el tablero político porque se confirmó la salida de Martín Insaurralde de la Cámara de Diputados, más precisamente lo que es el bloque del Frente para la Victoria. Recordemos que él fue la cabeza de la lista del Frente para la Victoria, el que trató de hacerle frente a Massa en el 2003 en las legislativas. Sabíamos también que ambos postulantes no tenían ningún tipo de intención de encarar un trabajo legislativo intenso, ni tenían intención de, digamos, de llevarse los honores como los grandes diputados. No, de hecho, los dos siguen haciendo sus campañas. Exacto. En sus partidos. Sí, sí, fue directamente una disputa política, en realidad, para medir de cara al 2015, y fue, digamos, distinto, porque además sirvió como una medición de lo que son cada uno de los espacios políticos dentro del peronismo, porque se está viviendo no solamente un cambio de gobierno, sino también un cambio absoluto de ciclo. Y, bueno, la cuestión de Insaurralde ya se venía tanteando, pero hay varias incógnitas. En principio él dijo que se va a retirar de la banca, que le va a dejar la banca al Frente para la Victoria, como él considera que corresponde, va a asumir Luis Sigogna, que es un kirchnerista bastante, digamos, neto, no, sin ningún tipo de cruce, que va a asumir, y este diputado ya dijo que su cuestión política y su relación política con el gobierno es absoluta. Kunkel, de hecho, lo ratificó como que era lo que correspondía. Pero enseguida salieron todos a criticar a Insaurralde por este retorno a la intendencia, por esta cuestión de él había pedido licencia, no había renunciado, Justosi, que tuvo que renunciar. Exacto. Por las presiones. No, él no renunció a la intendencia en ningún momento, quedó Beto Carazatorre del frente del gobierno municipal de allá de Lomas de Zamora. Y Insaurralde, lo que se le vinieron críticas de los dos lados del arco político, tanto del oficialismo como de la oposición, y del oficialismo lo que cuestionaron fue esta salida que estaba tan calada y tan sabida de antemano, y aparte le vienen cuestionando otras cosas, ¿no? Como su exposición mediática, su relación con Jessica Sirio, bueno, toda su discurso ideológico que no está muy emparentado con el costado progresista del kirchnerismo. Uh-huh. Bueno, sabemos que Insaurralde tiene posiciones encontradas respecto de, por ejemplo, delincuencia juvenil, por ejemplo, seguridad y otro tipo de cuestiones que son para el lado más de izquierda del kirchnerismo, son cuestiones que son muy muy calientes, y el diputado, hasta ahora diputado, ahora va a volver a la intendencia, tuvo posiciones bastante cuestionadas por el riñón del kirchnerismo, por ejemplo, por Carlos Kunkel, que no nos olvidemos que incluso insultó de alguna forma, habló de forma despectiva de Jessica Sirio, de su mujer, y que incluso dijo que como diputado no hizo absolutamente nada, que por lo menos se dignó a aparecer y a dar quórum y a votar los proyectos, pero que no aportó nada. Insaurralde contestó que sí, que él presentó dos o tres proyectos vinculados a lo que es, como decía antes, de seguridad, el tema de los barrabravas, el tema de la delincuencia juvenil, pero que no tenía no había tenido ningún tratamiento y que lo habían dejado de lado. La realidad es que Insaurralde está todavía ahí coqueteando con el masismo, no se sabe bien para qué lado va a jugar. Él está creando un espacio muy fuerte en Lomas de Zamora, un espacio local que no tiene nada que ver con ningún partido político, es un espacio propio, con su cara, con sus militantes, con lo cual él encararía una candidatura a gobernador sin acompañar una lista nacional. Esa es una de las posibilidades que se están sorteando. Otras posibilidades son de que directamente defina su pase al masismo, y la tercera es que directamente se alinee con Scioli como el candidato a gobernador, y con Scioli en la cabeza de la lista. Yo creo que esta tercera es la que más posibilidades tiene, porque... ¿Cómo deja a Scioli parado? Y Scioli siempre está... ¿Quién podría ser el reemplazo de Insaurralde para el scholismo? Y para el scholismo todavía se sigue debatiendo este tema. Hay intendentes jóvenes que están empezando a sonar como la cabeza o como los posibles candidatos. Pero no se conocen. No tienen. Ahora se me ocurre Juan Patricio Musi, es uno de los que mejor perfil tiene, pero todavía la gente no le está llegando. Está haciendo una campaña muy fuerte en la vía pública. Fernando Espinosa, pero no tiene la llegada que tiene. Y Insaurralde mide que muy bien. Tiene Insaurralde, claro, pero gracias a la exposición que tuvo en la campaña. Claro, y sabemos que todo lo que esto da para discutirlo, no hay para libros de texto, pero todo lo que tiene que ver con la televisación de la política y sobre todo lo que es el programa de Tinelli ha gravitado en las elecciones. Recordemos el caso de Narváez, ¿no? Muchas veces algunos politólogos lo toman en forma despectiva esto, pero la realidad es que no es despectivo para nada. Insaurralde no era conocido hasta hace 2-3 años, cuando llegó a Lomas de Zamora, empezó a ganar conocimiento sobre todo por su imagen. Acordémonos que Insaurralde también le ganó una pelea a una enfermedad muy grave que tuvo cáncer, también ha tenido una exposición por cierto carisma que algunos consideran que tiene, y también su... Y lo eligió la presidenta. Y la presidenta también lo eligió, lo ha llevado a numerosos actos, habló muy bien de él. Y después todo esto desembocó en que Insaurralde ahora es el que mejor suena para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Desde el masismo, este posible pase que pueda haber, lo están resistiendo mucho desde el sector de Giustozzi. Giustozzi, claro. Giustozzi no quiere saber nada con Insaurralde. Y Giustozzi supuestamente iba a ser el candidato de... Claro, por eso esto parece como una historia, ¿viste esas películas en el que es más aliado y el que más está al lado del candidato, como fue Giustozzi? Giustozzi renunció a la intendencia, se puso firme al lado de Massa para hacer su claro, posible candidato. Claro, pero no marca, no mide. Y acordémonos de algo, Giustozzi fue de esa camada de intendentes con Grey, con el intendente de Lanús, Díaz Pérez y otros más, no sé si me ocurre ahora. Ultra kirchneristas que ganaron en el 2007, que arrastraron y llevaron votos para lo que fue el triunfo de Cristina y el triunfo de Scioli, pero además, lo más interesante de todo esto es que Giustozzi era un hombre con una imagen alta, por lo menos en Almirante Brown, donde fue intendente, y que ahora está... poco quedó de lado, tuvo un lío muy importante en Almirante Brown con estos pases que se hicieron dentro de la intendencia, ahora quedó totalmente relegado, queda relegado por su propio jefe político, porque está coqueteando básicamente con su, digamos, su contracara, que es Insaurralde ni siquiera arrancó con estos intendentes, él tiene que tomar la conducción de Lomas de Zamora cuando Rossi, el ex intendente de Lomas de Zamora, renuncia, con lo cual él tiene que tomar cartas en el asunto, o sea, queda a cargo. Y después fue un intendente que fue ratificado por las urnas, pero al principio fue todo un traslado así medio raro, nadie lo conocía, a Insaurralde no lo conocía nadie, de repente fue conocido en 2 años, una carrera que se disparó al aire, y bueno, y ahora él sabe usar este capital político que tiene muy poco que ver con los partidos, que tiene muy poco que ver con las listas y con el peronismo tradicional, y que tiene muchísimo que ver con... ¿Pueden llegar a ir en una interna Giustozzi e Insaurralde, sí, en la boleta de Massa? Es lo que les interesa, es lo que Massa quiere. Quieren que Insaurralde participe de la interna de las PASO dentro de claro, lo que es sacar, el espacio político. Sacarlo a Giustozzi de una manera elegante. Claro, digamos, bueno, jugalo en las internas. Claro. Pero yo creo que a este jugador se lo va a llevar Scioli, no creo que esto siga así, aparte va a haber conversiones. Insaurralde sabe que tiene un capital político enorme. Lo que pasa es que Scioli no compra un problema. Puede comprar un problema una persona que no está... No, para su gestión, digo. Más allá del kirchnerismo. Si él gana, si llegara a ganar, gana y ya está. El kirchnerismo queda a un lado. El gobierno es el ciolismo. Sí. ¿No compra un problema tener una persona que no es leal en la provincia más importante del país? No, nunca ha tenido... Insaurralde no ha sido, decirlo, que no es poner de alguna forma leal con el kirchnerismo de riñón o puro. Pero con el Scioli siempre se ha llevado bien, siempre ha tenido diálogo en general bueno, y Scioli siempre ha estado en Lomas. Sí. O sea, es un tema analizado. Le ha dado un par de golpes duros al Scioli. Le ha dado un par de... Pero yo creo que esto todavía no está definido. Pero ¿hasta dónde te garantizas el gobierno de la provincia más importante del país, tenerla en manos de alguien que no sabe con quién quiere estar? Bueno, es la misma pregunta, vos fíjate que es la misma pregunta que se podría haber preguntado Kirchner. 10 años atrás o 7 años atrás cuando estaba... Pero Scioli era su compañero de fórmula, sí, era distinto. Eso es distinto, es verdad. Pero no era gobernador de la provincia más importante del país. Después lo premió con la gobernación de la provincia. Pero siempre acordate que cuando, bueno, después de la muerte de Néstor, de cómo todos estaban expectantes a ver cuándo Scioli se daba vuelta. O sea, vos lo que decís es que esto es más una campaña... Sí, definitivamente. Que quieren mostrar que Insaurralde está indeciso y Insaurralde juega ese juego. Ha jugado con la indecisión desde siempre, Insaurralde. Pero vos decís que no está indeciso. Yo creo que no, yo creo que va a seguir dentro del espacio. Y que va a seguir dentro del espacio, pero siempre tiene este perfil alto de esta especie de espacio vecinalista, si lo querés de alguna forma, haciendo como uso de toda la buena, de bueno capital que tiene Lomas, porque Lomas tiene una alta imagen positiva. Y sobre todo lo que él dijo, una de las frases que dijo fue: yo quiero ser el interlocutor de los 135 intendentes para trabajar entre nosotros. La idea de él es seguir en el lugar, yo creo. Esta indecisión es una forma de coquetear y de hacerte apreciado, hacerte rogar. Bueno, hacerte en la primera etapa del kirchnerismo, la Federación Argentina de Municipios era muy fuerte. Después fue perdiendo fuerza justamente porque dejaron de estar alineados los municipios más importantes con el kirchnerismo. Exactamente. Pero bueno, fue muy interesante. No va a faltar mucho tiempo antes de que él se decida, porque él lo que quiere ahora es asumir en Lomas para tener, que sea su, digamos, su plataforma política de cara al 2015, y ahí se van a jugar se va a jugar el partido. Por lo menos lo que sí está seguro es que las mediciones se le dan muy bien como candidato a gobernador, muchísimo mejor que otros candidatos, y que es un jugador que quieren todos los espacios políticos. Espacio publicitario. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisionplay.com.ar y disfruta más. Cablevisión. A medianoche en punto, La Buena Nueva, el primer programa periodístico del día, con Silvio Huberman. La Buena Nueva, un clásico de 20 años. Lunes a viernes a la medianoche por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec. De Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Beba con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Y seguimos con la política, y en este caso pasamos a Mauricio Macri, al otro presidenciable que está ahí en carrera, que parece que está midiendo mejor que Massa, por lo menos sí, por ahora. Sí, es lo que se está diciendo, que es lo que al gobierno le interesaba, ¿no? Que claro, Macri levantara un poco y sacarle votos a Massa. En este momento Macri está en plena campaña. Perdón, disputan la misma el mismo electorado. Totalmente. Macri está interesado en comenzar a perfilarse. Vieron que de alguna forma Macri siempre se interesó porque los mercados y aparte los referentes de la derecha internacional tuvieran un buen ojo, y le interesa mucho venderse en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa, donde gravita de verdad el pulso político internacional. Y lo que él ha ido, es una de sus primeras cuestiones, ha mandado un par de emisarios a Miami para comenzar a dialogar con el electorado argentino que vive en Miami. Uno se podrá preguntar, pero ¿qué sentido tiene esto? La verdad es que el electorado en Miami es muy atractivo para el argentino, para Macri, porque es un grupo de gente que de base tenés la premisa de que han emigrado en los últimos años, descontentos con el gobierno, quizás después de la crisis del 2001, que están descontentos, que están escépticos, que tienen una muy mala imagen de Cristina, filtrada por lo que son los medios de Estados Unidos, y aparte sabemos que Miami, si hay un punto anticastrista en el mundo, es Miami. Con lo cual, el acercamiento del gobierno con lo que es Chávez, o el lugar de Chávez, como también lo que fueron los Castro, no les va a caer para nada simpático. Este grupo de personas que viven en Miami, son más de 900.000 personas, considera el macrismo que es un grupo al que es muy interesante atacar, ¿no? Digamos, uh-huh. Ir, convencer y pedirles que por favor voten. Este grupo de gente, la gran mayoría no votó en el 2011, no tiene ningún interés de votar, si fueron allá, ya digamos desprovistos de cualquier gana de poder uh-huh. ir. Y lo que decían también, el primero en viajar fue Ritondo, que es uno de los, digamos, de los referentes de macrismo, vicepresidente primero de la legislatura, que está siempre en este tipo de negociaciones. Viajó, obtuvo las llaves de Florida, estuvo conversando ahí con los referentes políticos. Después viajó una diputada llamada Caballero, que armó una especie de reunión con hombres de negocios de allá, tratando de palpar un poco cómo viene la mano en Miami y qué les interesan a estos hombres de negocios. Pero sin duda, lo que esto nos habla es del interés y del perfil político que intenta desarrollar Macri, desde el punto de vista de que, acordémonos de aquel viaje que hizo más a Estados Unidos, ¿no? De alguna forma parece decirle, sí. Preguntarle a la gente de los negocios, bueno, qué les interesa, qué les preocupa a la Argentina y ese tipo de cuestiones. También encaró, ahora está en Alemania, encaró un viaje y un encuentro con Angela Merkel, estuvo conversando con la canciller alemana sobre la posibilidad de transferencia de tecnología y de inversiones de este país a la Argentina. Estuvo, bueno, sabemos que Angela Merkel, si hay un referente de la derecha y de la, sí, claro, del ajuste, es Angela Merkel en Europa, y no el ajuste para Alemania, porque Alemania es el que mejor está, sino para todo el resto de Europa. Y también va a seguir con diferentes países, entre ellos Bélgica, va a continuar con su gira por Europa. Esto para encuadrar este perfil de campaña política que intenta Macri, que cierra con una frase que dijo en los últimos días que es muy interesante, que Macri dijo que va a terminar con el mal llamado curro de los derechos humanos, dice que va a dejarse, que hay que dejarse de joder, digamos, de alguna forma con los 70, que hay que dejarse de joder con los juicios, con todo lo que tiene que ver con las, digamos, todos los subsidios y estas cuestiones, de alguna forma alimentando los deseos y de la vieja idea, idea del clientelismo político o del asistencialismo vinculado a lo que fueron los 70, ¿no? Bueno, sabemos que ese es el discurso clásico de la derecha. Y para concluir, es interesante ver... Igual lo más preocupante de esto no es que termine con los subsidios y demás, sino que termine con los juicios. Me parece que eso es lo más preocupante, claro, con las investigaciones. Exactamente. Y esto lo quería conectar con esta posición, porque estamos hablando de la posición de un presidenciable, de una persona que puede ser elegida como jefe de Estado, no es, digamos, no es cualquier cosa. Los discursos de los presidenciales tienen que ser tomados en serio. También como... Una de las cuestiones que decíamos en el programa anterior era que en Argentina no hay una cultura del debate, que por ejemplo en Brasil se vio una gimnasia de debate que era obligatoria, que todos los candidatos tenían que someterse a la discusión entre ellos. En Argentina no se ha visto, y lo que se ve mucho es frases electoralistas que pegan y que son efectistas, y lo que no se ve es un debate en serio. Me pareció bueno vincularlo con lo que fue un documento que lanzaron. Va a haber debate, supuestamente. En teoría, sí, pero vos sabés que siempre lo interesante del debate que se dio en Brasil era que en diferentes cadenas, claro, diferentes sí, contextos, ¿no? Los debates de algunos canales no son... Y siempre el que tiene que debatir, que es el que gana, el que va ganando las encuestas, siempre tiene la mala costumbre de no asistir a los debates, ¿no? Sí. Se ha dado en todos los espacios políticos. Sí, sí. Me parecía interesante contrastar esta cuestión que dice Macri de acabar con el curro de los derechos humanos con lo que fue la posición de los curas con opción por los pobres, que lanzaron un documento, mostraron un documento hace muy poquito. Brevemente, lo que me pareció interesante es que mientras que hay algunos presidenciables que están hablando de esto, de olvidarse de esta época, la gente de la iglesia, en un sector de la iglesia, digamos, que tiene muy marcada la posición en contra de lo que fue la dictadura, en contra de la teoría de los dos demonios, salió a decir que hay muchas cuentas pendientes para este sector, que hay muchas cuestiones que todavía hay que resolver, que hay que aclarar. Pidieron que todos los capellanes militares, los que estuvieron cerca de la cúpula militar, tienen que dar información, porque hay mucha información que no están otorgando. Sabemos que esto también es archinecesario, hay gente que se muere, se lleva a la tumba, secretos, datos que son serían súper importantes, no solamente para conocer el paradero, la muerte o lo que sea que haya sido de los desaparecidos, sino además de saber, por ejemplo, dónde está un nieto más, ¿no? Después de haber encontrado 116 hace poco. Y pidieron también que se sancione a los que tuvieron algún tipo de vinculación con los delitos de lesa humanidad, que no nos olvidemos de estas cuestiones. Y lo que más les importó remarcar es que hay dos modelos de iglesias. No hablar de dos iglesias distintas, confrontadas, sino que hay dos modelos. Hay gente que optó por el silencio, por ser cómplice, por callar, por no dar información, y hay otro grupo de curas que incluso murió torturado, asesinado en la dictadura, porque tenía una especie, bueno, Mujica es el emblema, Angelelli son los emblemas, sí, de toda esta lucha. Y lo que decían este grupo de curas era, bueno, a ver, paremos un poco, recordemos que la iglesia tuvo mucho que ver y hay que ver quiénes son los que fueron cómplices y hay que transparentar eso. Me pareció importante que aún en la política no hay digamos, seguimos viendo este tipo de discursos tan de derecha y tan retrógrados, y todavía hay grupos, inclusive dentro de la iglesia, sabemos todo lo que está vinculado con la iglesia, inclusive dentro de la iglesia, que están pidiendo marcar la cancha y aclarar estas cuestiones, porque todavía hay mucho que investigar y que aclarar. Sí, casi en forma simultánea el Papa, que dice que no va a recibir más a políticos. Sí. Y que va a venir a la Argentina recién en 2016. Sí, era evidente que iba a ser sucedido. Claro, pero es interesante cómo intenta despegarse de la política, que al principio fue bastante... utilizada su imagen, ¿no? Y bueno, llega un punto en el que dice, ya está. Todos los candidatos en el 2013 buscaron la foto con Francisco. Claro. Y de hecho Francisco sabe, yo no sé si a vos te parece lo mismo, pero en comparación con otros papas, su vínculo y su digamos, la forma en que se ha relacionado con la Argentina y con los políticos de la Argentina ha sido muy fuerte. Yo no sé si los anteriores papas han tenido, digamos, esa apertura con su propio país tan... Eran papas tan, europeos. Claro. Era otra índole, ¿no? Uh-huh. Quizás porque es un papa sudamericano y latinoamericano, es distinta la cuestión. Pero me parece que va a cambiar mucho la impronta ahora, que bueno, sabe que cualquier foto que se saque, sí, o cualquier que cosa que se diga, han truchado fotos. Sí, no, es increíble lo que el absurdo de todo, y bueno, y ahí es donde él pone un freno. Y sin embargo, él manda cartas a la presidenta de puño y letra propio, ¿sí? No, como que marca una diferencia en decir, bueno, una cosa es la jefa de Estado, que es una relación diferente, y otra cosa, porque él también es un jefe de Estado, entonces, sí, claro, es un vínculo diferente, y otra cosa son los candidatos, que no van a asumir. Hubo también carteles, afiches con la imagen del Papa y demás. Sí. Bueno, también todos van a sacar de la galera la vieja foto que claro, tienen con Francisco, y lo van a utilizar, y no va a haber ninguna duda. Otra cosa. Igual, pero él no los va a recibir más, no, y aparte que es interesante. Sí, igual sabemos, ha tenido relaciones con muchos. Bueno, se ha reunido con Cristina varias veces, ha tenido relación, bueno, con Cili también ha tenido vínculo. La realidad es que la ausencia de Francisco es coherente, y que no quiere volver. Sí, sobre todo en un año donde va a ser todo tan oscuro y tan mezclado y tan, ¿no? Este último año decíamos, hoy es el Día de la Democracia, el 10 de diciembre, está terminando ya. Y hoy arranca también, hoy arrancó el octavo año de Cristina, que tiene más gusto a fin que a inicio. Sí, claro, sí, claramente, sí. Pero bueno, pero es interesante cómo en este ajedrez el Papa se corre y dice, bueno, yo hasta acá llegué y ya no me corro, y en 2016 veo qué pasa. Sí, es muy interesante, sobre todo porque sabe lo que puede presionar. Sí, porque además debe tener presiones dentro de la propia iglesia. Sí, yo creo que sí. Uno cree que no, pero al Papa también le deben... Seguro. Debe tener presiones de todos lados, ¿no? Seguro. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my babe, and one more for the road. I got the routine, put another nickel in the machine. Feeling so bad, can't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but you gotta be true to your code. Make it one for my baby, and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I got a lot of things I'd like to say. Bueno, y decíamos 10 de diciembre, que ya está a minutos de terminar 31 años de la vuelta de la democracia, de la vuelta de un gobierno democrático al poder, y en los últimos años 13 años del kirchnerismo, que bueno, justamente también marcan una etapa, ¿no? 10 años de menemismo, 13 años de kirchnerismo. Sí, sin dudas es como que de alguna forma es difícil enfrentarse al fin de un ciclo porque uno se llena, bueno, se llena la cabeza preguntándose, bueno, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué posicionamiento va a tener el nuevo gobierno respecto del mundo, respecto del Mercosur? Uno buscó de alguna forma señales en lo que fueron los otros países, ¿no? Pensando un poco en lo que es la elección de Brasil, la elección de Bolivia, la elección de Uruguay. Las continuidades. Claro, uno de alguna forma entiende que hay continuidades de cierto índole político en el resto de los países vecinos, pero que uno se pregunta, bueno, ¿el nuevo gobierno cómo se parará frente a estas relaciones políticas que aparte tardamos tantos años en construir y tanto costó, ¿no? El otro día, por ejemplo, con lo que fue el homenaje a Néstor Kirchner en el marco de la UNASUR, uno se ponía, la veía a Cristina con Correa, de alguna forma uno se pregunta, ¿qué pasará con todas estas cercanías, estas casi amistades? Kirchner se decía amigo de Lula, sí, sí. Cristina se llamaba muy bien con Rousseff, más allá de todo lo que es seguimos discutiendo con Brasil cuestiones que tienen que ver con los autos, con el sector automotriz, pero digamos, más allá de esto, la coincidencia política es enorme. Y uno se pregunta, la salida de Cristina es no solamente la salida de Cristina, la salida de todo un espacio político, todo un pedazo de historia del país. Y en un año uno va a empezar a ver cambios muy profundos, señales muy profundas que uno tiene que empezar a pensar, bueno, ¿qué va a pasar con esto, no? Uh-huh. Me parece que esa es una de las cuestiones más interesantes a analizar. También otra cuestión es las señales político-económicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el dólar. Últimamente el dólar ha estado un poco, el dólar blue, ¿no?, planchándose. Desde el Banco Central han podido controlar lo que es el mercado paralelo de alguna forma. Uno se pregunta cómo va a ser el cambio de mando, si va a haber va a ser en el medio de, como que uno está muy acostumbrado que sea todo, en el medio de disturbios económicos. Sí, todo, ¿no?, pareciera indicar que el gobierno en este último año va a ir por las cosas que le faltaron. Sí. Todo pareciera indicar que no es un gobierno que va a ser un año de transición como lo han hecho otros, que no se va a quedar esperando a que las elecciones sucedan. No es una característica del kirchnerismo dejar que otros decidan por el gobierno. Me parece que va a ir, se está hablando, bueno, de alguna manera de él, que se va a liberar o que se van a aflojar algunas medidas que tienen que ver con los controles cambiarios, que tienen que ver justamente con este último envío, pero no con dejar más lío al que viene. Me parece que no es un gobierno que se va a ir con un problema, que no quiere Cristina Kirchner dejar el gobierno con un problema, como otros gobiernos que dejaron hiperinflación, que no pudieron controlar la situación, que se les prendió fuego el país, que tuvieron que ir en helicóptero, digamos. Claramente, me parece que justamente lo que están planteando tiene que ver con otras decisiones. Incluso Menem, que se fue, que pierde frente a la alianza con una imagen negativa muy grande, deja también un problema, le deja la alianza, que fue cuando explota todo el país, le deja un problema muy grande. No pareciera que este gobierno va a permitirse eso, más allá de los problemas que tiene ya el país y que no creo que los puedan arreglar en un año, no los pueden arreglar en 13, no lo van a arreglar en uno. Pero sí me da la sensación, además por estas iniciativas que toma todo el tiempo el gobierno, temas legislativos, ¿no?, en enviar proyectos de ley, se quiere adelantar el Código Procesal Civil para que inicie antes, se pongan práctica antes, digamos, hay muchas cosas que pareciera que no van a dejar que el tiempo este pase en esa transición y como en otros gobiernos salir a prender fuego todo para que el que viene atrás se queme las manos. Me parece que no da la sensación de que Cristina Kirchner se quiere ir con esa impresión. Creo que ellos desde el primer día dijeron, Néstor Kirchner primero, dijeron que venían a sacar a la Argentina de ese abismo en el que había caído, y no creo que lo dejen en un abismo, porque sería contradictorio con ese propio mensaje que llevaron todos estos años. Creo que al revés, van a querer dejarlo mucho mejor de lo que fue los últimos años. Así que yo creo que van a implementar todas las medidas para que el país quede, me da esa sensación, sí, para que el país quede mejor que 2010, creo que fue el mejor año. Sí. Sí, 2010, el año, bueno, el año del Bicentenario también, que tuvo todo ese bagaje simbólico. Creo que sí, van a querer que sea mucho mejor incluso que 2010. Sí, es muy interesante eso que vos estás diciendo, y sobre todo porque Cristina no va a desaparecer de la escena política, va a querer volver a ser candidata a algo. Se estaba hablando, bueno, también de la posibilidad de que sea candidata a diputada para el Parla Sur, de alguna forma para que no desaparezca del mapa ni de la agenda. no, del mismo modo que Néstor Kirchner en su momento dijo yo no me voy a ir a un café literario, pero diciéndolo de alguna forma después terminó muy, todo eso terminó muy trágicamente, ¿no? Pero más allá de eso, Cristina, yo creo que tampoco le interesa volver a Calafate a, no sé, mirar como a cuidar al nieto. A cuidar al nieto. Me parece que la idea es que va a estar todavía en el juego político, que va a seguir adelante, y que también lo que vos decías está bueno, porque se ve un diciembre de alguna forma tranquilo. Más tranquilo. Viste que hubo magues de que iba a haber líos, disputas. Bueno, lo que decíamos la semana pasada, que todas las negociaciones paritarias son parte del debate y son parte de que un país está sano, ¿no? Porque sí. Si no viene negociación paritaria significa que hay gente en la calle. Sí. Pero fue interesante también de que los sindicatos opositores dijeron que el paro que estaba previsto, que habían dicho que podía ser para ahora, lo van a pasar para marzo, dándole cierto changüí siempre al gobierno. Claro, no vaya a ser que tenga que ser en enero el paro. Claro. Bueno, no, pero además es interesante, a mí me pasaba estando en México, estaba todo el tiempo pendiente a ver cuándo, si sucedía algo o no, ¿no? Todos los diciembre estamos viendo a ver qué es lo que pasa, y ya para esta altura se siente un ambiente raro. Y este año la verdad que no se siente. Sí, se siente, y me parece que tampoco le sirve a los candidatos de la oposición un ambiente raro. Justamente en un año electoral que comienza, no sé si les sirve a ellos tampoco que se prenda fuego todo. Como otras veces sí lo intentaron, con sí. Otros cambios de gobierno. No, yo creo que sin duda a todos les conviene que sea un traspaso lo más pacíficamente posible, ordenado, donde no haya ningún descalabro en ninguno de los órdenes, porque aparte sabemos que, por ejemplo, el tema del dólar es algo que desvela tanto al gobierno como a la oposición, porque nadie quiere un país embargado ni un país con problemas. También están todos expectantes de lo que va a ser enero. No, y aparte de lo que va a pasar con el con la negociación también de los fondos buitres, que ahora se termina la cláusula. Bueno, todos estos debates, esto tiene, digamos que va a ser un verano caliente de pero más tranquilo. Claro, exactamente. Se supone que va a ser verano más tranquilo. Bueno, llegamos al final del programa. Los vamos a estar acompañando nuevamente el miércoles próximo. Gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica. Gracias, Rocío. Gracias. Auspiciaron con otros ojos Banco Hipotecario, Presidencia de la Nación, Banco Nación, Ajera.